Aleluya. No estoy diciendo que no se arregle, pero la Biblia condena eso cuando te olvides de lo que acabas de ver. Por eso hay mujeres, hasta hombres traen espejo en el culto. Híjole, hermano, de todas maneras usted sigue siendo feo. El espejo no nos va a hacer el favor de arreglarnos, pero el espejo de la palabra de Dios sí. Nos alumbra el entendimiento, nos quita la mala conducta, porque lo dice el que fue, el que era Dios y fue hombre. Por eso lo dice con esa seguridad. No podemos refutarle el mensaje a Jesús porque él era hombre cuando lo estaba diciendo. Ahora, si nos dijera un ángel, usted y yo tendríamos toda razón de ser lo que somos. Pero ahora no podemos tener pretexto de decir que no se puede, porque la ley del Cristo en su palabra, y nosotros la tenemos que obedecer. ¿Para qué? Para que vivamos verdaderamente felices. Aleluya. Que sea arrancado de nosotros todo afán de comer y de vestir, porque el Cristo dijo: cuando Él se quiere vestir mejor, con afán, cree que tiene una vida mejor, pero no. El que solo le gusta comer y comer, cree que tiene un cuerpazo. No. Aprendamos de las aves, dice, que no tienen graneros, que no tienen despensa, dice, y Dios los alimenta. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Jesús dice eso? Porque las aves no tienen ninguna base para decir: ah, tengo mi manguito, un palo de manguito. No, no tienen nada. Mientras usted tiene dos manos, aunque sea de recoger basura de la gente, allá al ratito puedes tener unos tus 20, tus 30 quetzales al ratito. Porque tienes mano, tienes cabeza. Todo se puede. Todo es posible para el que cree. Aleluya. Vamos a hacer una oración de no afanarse. Aprendamos de caminar confiado. No ser haraganes. Esto no es ser haragán, sino que el afán te estresa, te enferma y cometas violencia por afanes. Pero cuando no hay afán, usted va a ser una persona serena, tranquilo, y tiene suficiente que comer. Hermano, que Dios te dé la fuerza. Amigo, si quieres en esta tarde ser librado de afanes, no es posible si solo tú quieres ser un religioso. Esto es posible si tú permites que Jesús interfiere tu vida humana. Solo así se puede. De otra manera, religiosidad o buscar un puesto en una iglesia, eso no tiene nada que ver con el cambio de vida. Dios quiere que seamos cambiados.